crucificado fue por mí, derramó su sangre en la cruz por mí. Me entrego todo a ti, para el Rey sea toda potestad, toda honra, poder y majestad sea dada a Él por la eternidad. Por siempre el reinará. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Al Cordero que inmolado fue ante ti, mi Rey, yo me postraré. Cielo, en la tierra y todo lugar, solo a Él le doy mi lealtad. Me rindo a sus pies. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Solo a ti, mi Rey, yo.